Hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos y bienvenidas a tu programa de radio favorito, No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Magai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Y sí, señoras, sí, señores, estamos aquí en plena Nochevieja para hacer el especial de todos los años con lo mejor y lo peor de este 2009 que se nos va. Este programa especial, pues en el que vamos a escuchar pues las canciones, los grupos, los discos que más han sonado durante este año. Pues si sois oyentes habituales del programa, pues ya sabéis más o menos qué estilos suelen sonar por aquí: pop rock, heavy y algún estilo derivado. Bueno, quizás no nos gusten las bandas, las canciones que vamos a poner, quizás os molen otros estilos, pero bueno. Yo os animo a que os quedéis, seguro que suena algo que os mole. También pues haremos breves apuntes de cosas que han pasado, noticias, aunque para no enrollarnos mucho y no aburrir al personal en este día festivo para mucha gente, pues va a ser básicamente musical. Así que os animo a que os quedéis en estas dos horas aproximadas de radio en directo, mientras preparáis la cena, os ponéis guapos y guapas. Pues dejar puesta la radio, Radio Mai, 102.8. Os doy las gracias por estar al otro lado del dial y ahora sí, comenzamos. For over 100 years I've been watching you. You've tried your best to run away. But I won't let you. I hear you. y empezamos este especial con la diosa del metal, Dora Pez. Este tema llamado The Night of the Warlock de Toro, pues hemos abierto este programa especial. Aunque pase el tiempo, yo sigo adorando a Toro, que por cierto estuvo en Zaragoza en el festival Metal Way. Pues nada, hemos empezado, pues estamos en el mes de enero, un mes en el que pues apenas ocurrió nada destacable. Así que vamos a continuar con más música que salió por aquellas fechas. Como lo nuevo de Franz Ferdinand. Uno de los temas nuevos de Franz Ferdinand, uno de los que más me gustó, Twilight Omens. Y bueno, pues decía que en este mes de enero pues no ocurrió mucha cosa interesante, excepto, bueno, pues que el 20 de ese mes Obama pues llegaba a la Casa Blanca y bueno, se convirtió en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Lo más triste de este año relacionado con Obama ha sido lo del Nobel de la Paz, madre mía. Es que cuando me enteré no me lo creía. En fin, seguimos con más música. Uno de los discos que más me gustó en ese comienzo de año pues salió de una banda de aquí española, metalera. Aunque curiosamente pues tiene más éxito fuera de nuestro país. Estoy hablando de Darkmoor. Oh, discazo, el Autumnal de Darkmoor. Buenos discos han salido en nuestro país en este 2009. Y en este especial, en este recorrido que vamos a hacer por lo mejor y lo peor, pues también vamos a pararnos en la música aragonesa. Ya sabéis que no solo Zaragoza, pues no nos olvidamos de las bandas locales. Y también buenas canciones ha habido estos 12 meses por nuestras tierras, como por ejemplo este tema Moleskine de Copiloto. Todas esas noches. Desde Huesca llegaba Copiloto. Bueno, un artista así de, podemos decir, medio indie, pues que está teniendo cierta repercusión. Pues de enero poca cosa más que comentar, así que le chapamos y pasamos a febrero. Lo hacemos con otra banda metalera que ha publicado un gran disco, Candlemass. We'll be right back. Bleeding Barones, este tema de lo que fue ese disco publicado por Candlemass a comienzos de año. Pues hay que comentar que en este mes de febrero pues hubo más noticias. Bueno, pues algo que se comentó pues a lo largo de todo este 2009 fue el caso Gürtel. Bueno, pues ya sabéis, se vieron implicados varios miembros del Partido Popular, el presidente de la Comunidad Valenciana, Camps, los trajecitos, esas hebillas que les traían desde Italia. ¡Qué gentuza! En un año marcado por la crisis, la gente pues que no ha podido encontrar trabajo. Y mientras estos políticos de mierda, pues llevándose dinero de todos. Cambiamos de registro, vamos con música de nuestro país, Jorge Salán. Y este tema dedicado a los locutores de la radio. De los programas de rock, mayormente. Radio Rock de Jorge Salán. Y vamos a ir por terrenos más tranquilitos. Y es que, bueno, pues desde el 2008 parece que aquí en España se han puesto de moda las cantautoras poperas, folkis. Pues este año ha salido una llamada Annie B. Sweet. Bastante guapa, por cierto. Y bueno, pues con este tema Motorway, hay que decir que en este mes de febrero se habló bastante de cine, es un mes bastante cinéfilo, con los premios Goya y los Oscar. En los premios Goya pues se llevó, la ganadora fue Camino. Bueno, pues en los Oscar hay que destacar el premio que se llevó Penélope Cruz de como mejor actriz de reparto, cosa que nunca entenderé, cómo esta actriz tan mala pues le dan premios, nunca lo comprenderé, pero bueno. Vamos a seguir con voces femeninas, pero en este caso con otras que rockean, pero bien. Crucify Bárbara. We'll be right back. Sex Action Crucify Bárbara. ¿Quién podría tener sexo con alguna de las componentes de Crucify Bárbara, eh? Bueno, tenéis que entenderme que soy hombre. Bueno, pues hay que decir que en este mes de febrero, pues también en lo que a noticias aquí de Zaragoza se refiere, pues se habló de una posible censura en Aragón Televisión a un festival que tuvo lugar llamado Bonachain, en defensa de las montañas de Aragón. Y bueno, por lo que se ve al canal autonómico, a Aragón Televisión, pues no le gustó mucho y no emitieron un reportaje que habían grabado al respecto. Y en cuanto a grupos, pues bueno, aquí tenemos de todos los estilos, incluso música bastante freak, como Cystitis and the Page. Menudas risas cayeron con este temazo. Rockin' Río Huelva. Rockin' Río Huelva, ahí estaba, fue un hit. Y con Cystitis vamos a pasar al siguiente mes, marzo. I'm doing very well. música de Morrissey. Pues no sé, este mes tampoco hubo noticias muy importantes. Quizás a nivel estatal fueron las elecciones en el País Vasco. Y es que por primera vez en lo que es la supuesta democracia de España, pues el PNV, al PNV lo largaron del gobierno. Ciegos ves mejor al alma negra nacer, tan retorcido como un dios que te deja caer. Como no, este era Leo Jiménez con su proyecto más personal. Bueno, pues en este mes de marzo, pues el país se iba completamente a la mierda con la crisis. El paro subía como la espuma. Y bueno, pues el gobierno realizó la primera intervención bancaria de la historia. Ala, a meterle dinerico a los chorizos estos de los bancos. Bueno, pues en este año 2009 han vuelto muchas viejas glorias, muchos grupos veteranos. Un ejemplo es The Page Mode. It's keeping us going. It may not last forever, but always it's flowing. It's nuevo de Page Mode, que parece dejó frío pues a bastantes seguidores de la banda. Bueno, tampoco creo que este disco vaya a cambiar la historia, pero también tenía sus cosas buenas. Y hablando un poco de las cosas que ocurrían en nuestra ciudad, pues hablamos del cierre de la tienda Tipo de Zaragoza. Y es que bueno, pues ya sabéis que el negocio de la venta de discos pues ha caído en picado en los últimos años. Y en Zaragoza pues pocas son las que resisten. Nos quedamos con los locales de Vito. Ritmos bailongos de Vito, nos acercamos al mes, dicen, de la lluvia. Y bueno, lo hacemos con un tema muy adecuado: April Rain de D-Line. Destacar de este mes de abril el primer encuentro entre el presidente Obama y ZP. Pues bueno, era importante ya que pues durante los años anteriores en los que habían coincidido Bush y ZP, pues no se habían reunido. Ya sabéis, temas de la guerra de Irak. Antes de que me ahogue, vamos a escuchar algo de música estatal. Sonidos más poperos. Con Second. Y ya que hablábamos del presidente ZP, pues también salían datos bastante lamentables de las cifras del paro. Llegábamos a los 4 millones de personas sin currele. antes sí iba deprisa. Perdóname. Hola, hola, hola, hola. Si voy despacio. Arrancad los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos, aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pidas desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito. Lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me comentaba antes, año de vuelta de muchas viejas glorias. Otro ejemplo, U2. Y seguimos comentando cosillas en este mes, pues debido a la crisis sobre todo, pues hubo cambios de ministros. Sobre todo, pues llamaron la atención el de Economía, Pedro Solbes, que nos ha llevado a la ruina este tipejo. Y el de Cultura, con la famosa Ángeles González de Sinde, más conocida como Sin Descargas. Otro de los temas que más se ha hablado en este 2009, la gripe A. En ese mes de abril se conocía la primera muerte por gripe A en Oaxaca, en México. Y bueno, pues desde los medios de comunicación o incomunicación a veces, pues nos acojonaban a todos. Decían que iba a ser una pandemia brutal. En fin. You're such a star. dejamos a Bono y compañía. Vamos a escuchar algo de grupos de aquí. Y también ha sido un año de vueltas de grupos veteranos aragoneses, como por ejemplo Las Novias. Y en este mes de abril también ocurrían cosas por nuestra ciudad. Quizás lo más sorprendente fueron una serie de incendios que tuvieron lugar por las noches aquí en Zaragoza. De esos incendios que decía antes, pues fue provocados por un inmigrante que lo hizo para llamar la atención y conseguir la vuelta a su país. En fin, esto es la sociedad de hoy en día. Bueno, pues mes de abril con noticias bastante chungas. Vamos a ver qué nos deparó el siguiente. Vámonos a mayo con los Yeah. Buen disco el que sacó Careno y sus moces. Y también buenas canciones las que dejó un grupo de metal nacional. Estoy hablando de Dúnedain. Y siento que el viento quiere abrazar toda mi piel. Es cierto, no miento, hay algo por lo que... We'll be right back. Ayer la vi llorar, miraba el mar, perdida en su cuento de hadas. Pensaba en apagar su suave luz, volando en sus alas cerradas. Tan solo mírame y así podrás ver el frío en mis venas correr. Mi tiempo acaba ya. Esta canción no se puede decir de Dúnedain. Y bueno, vamos a ir comentando alguna cosilla, alguna noticia. Con la música de Lacrimosa, que también publicó disco. Pues se decía noticias de este mes, de mayo. Pues a destacar la aprobación. Pues de que se pudieran adquirir las píldoras más conocida como del día después, píldora poscoital, pues en farmacias y sin receta médica, precio de 18 euros. Pues las gentes del Partido Popular y por ahí, pues ya os podéis imaginar el follón que se montó. Nuestra tierra se habló mucho de corruptela, sobre todo pues a raíz del escándalo en el ayuntamiento de La Muela. Acabó pues con su alcaldesa en la cárcel y salpicó también al ayuntamiento de Zaragoza. Echaron pues a ese individuo llamado Antonio Becerril. Ah, y también descendió el equipo de básquet, por desgracia, el CAI. Pues para compensar, pues nos llegaban buenos discos, buenas canciones, como este tema de lo nuevo de Bigot. Are you looking for the mother lode? Scratching funny Valentine. We used to smell like pretty dumb. Yeah, I tell you what I love, the King Creole. By my princess through the wind, go like Marco Polo. Ya sabéis que en este programa no hablamos de deportes, pero si tuviéramos que comentar algo de fútbol, pues habría que nombrar al Fútbol Club Barcelona. Pues que lo ha ganado todo. Absolutamente todo. Estas chicas son muy mágicas. Se llaman Plasticines, Barcelona. Pues con estas chicas parisinas empezamos a hablar del mes de junio, comenzaba el verano, época festivalera donde las haya. Y aquí en Zaragoza tuvimos un festival que duró 2 fines de semana. El Metal Way. Bastante accidentado, todo hay que decirlo, por el mal tiempo que hizo el primer fin de semana, cancelación de Heaven and Hell. Y bueno, pues hay que destacar a grupos consagrados como Manowar y su True Metal. Y otros no tan conocidos, pero bueno, se disfrutó igual, como Holy Hell. Cambiamos de estilo, pasamos a sonidos más bailables. Y con la música de The Cycle, pues hay que decir, en este mes de junio pues hubo noticias jugosas, como esas fotitos de Silvio Berlusconi con unas bellas señoritas en su mansión en Villa Certosa. Ay, este Silvio, qué impresentable es. Y también hubo elecciones europeas, que yo creo que no le importan a nadie, pero bueno. Por lo que se ve, el Partido Popular, los peperos, tuvieron una ligera victoria. Time has come for us to take a stand. Time to take a stand. I don't want anyone who knows. bien nuestra tierra, pues también aquí en No Solo Zaragoza, pues hablamos de José Carlos Galera, ya sabéis, ese chico que tenía una extraña enfermedad y que, bueno, pues tenían que tratarlo en Estados Unidos. Era un pastón tremendo el tratamiento. Al final, pues todo salió bien, volvió aquí a Zaragoza, pero denunciamos que los políticos de aquí, de nuestra tierra aquí en Aragón, pues pasaron olímpicamente del tema. Tendrían cosas más importantes que hacer. Y también salían discos tremendos como el de Después de Todo. Tremendo el álbum de Después de Todo, La Voz de la Inocencia. Y no podemos dejar este mes, el mes de junio, pues sin hacer mención pues a una de las cosas que más se ha comentado. El fallecimiento el 25 de junio de Michael Jackson. Un artista pues que le fue todo en su día, publicando discos superventas, de los más vendidos, y que acabó pues bastante mal. Pues sí, falleció en su mansión en Bel Air, en Los Ángeles. Y bueno, pues se montó un gran show, como fue toda su vida. Un espectáculo lo que se fue su entierro. También denunciamos pues su casa discográfica, que la había ninguneado en los últimos tiempos y ahora se acaba tajada. Pero siempre quedarán sus canciones. Pues ahora sí que sí, pasamos al mes de julio. Placebo. Of the century, I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight for what it's worth. For what it's worth. Dejamos el rock alternativo de Placebo y nos pasamos al metal estatal con Uma. Donde los haya de Uma. Y bueno, en este mes tampoco es que hay, no es que haya muchas cosas que decir. Política, pues por primera vez en 5 años el Partido Popular adelantaba las encuestas de intención de voto al PSOE. Qué asco estos dos partidos políticos. Segundo tour de Francia para Contador. La verdad es que este mozo me cae muy bien. Ya era ahora un deportista de nuestro país que sea majo y tal. Y una gente que ha dado bastante mal este año ha sido los Black Eyed Peas. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Este año también se ha hablado del tema de las descargas en internet. Ha habido movimientos en la red con los posibles cortes a los usuarios. En fin, yo creo que próximamente tendremos novedades respecto a estos temas. Y bueno, en cuanto a escena local, pues nos llegaban discos como Los Surferos de Viborans. Dance, baby, all I wanna do is dance, baby, with you. Ahí dejamos a los de Vibran sonando. Estamos atravesando el Ecuador de este programa especial con lo mejor y lo peor del 2009. Aquí en No Solo Zaragoza, Radio Mai 102.8 FM. Venga, vámonos ya con agosto. Boys también regresaban al mundillo discográfico y vamos a ir comentando alguna noticia noticiosa, pues con ritmos más tranquilos, más poperos desde aquí de España. Linda mirada. Por aquella parte del año, en agosto, pues hubo una cierta polémica con la televisión digital terrestre, la TDT de pago. Y es que, bueno, se hizo sin avisar y sin nada. Pues se aprobó, ¿no?, que se podía emitir en la TDT, pues canales de pago, sobre todo para favorecer el grupo empresarial en el que están La Sexta, etcétera. Vamos a darle un poquito de caña a esto con lo que fue el nuevo disco de Stratovarius. We'll be right back. en este mes de agosto hay que hablar de deporte. Y es que esa máquina, esa bala humana llamada Usain Bolt, con 22 añitos, pues en Berlín batió el récord de los 100 metros, dejándolo en 9,58 segundos. ¡Impresionante! Venga, señores, que se acaba ya el 2009. Venga, esas manos arriba. Y aquí en Zaragoza, Aragón, volvían viejas glorias de nuestra música. Los niños del Brasil. Volando por las calles vacías de Teruel, buscando por las calles de Teruel. Soy como un misterio, aún sin resolver, una vieja farsa que nadie quiere creer. Somos dos amantes de triste final, perdido espero el anochecer entre unas calles que olvidé. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Volando por las calles vacías de Teruel, buscando por las calles de Teruel, volando por las calles vacías de Teruel, buscando por las calles de Teruel. Pues poco a poco se iba acabando el verano. Los currelas volvían al trabajo, los estudiantes al instituto, a la universidad. Y sonaba música como The XX. Thank you. pues con esta magnífica intro de estos chicos DXX, pues abrimos fuego pues, lo que es la segunda parte del año, mes de septiembre. Y por aquellas fechas, gente que volvía. Dolores o Riordan, por ejemplo. El mes se habló de prostitución. Bueno, salían imágenes de Barcelona, turistas practicando sexo en plena calle, en pleno centro. Y un año más, pues este tema de la prostitución, pues los políticos se lavan las manos. Por cierto, que volvía Dolores O'Riordan, pero la noticia no era su disco en solitario, sino la reunión de Cranberries. Que estarán el año que viene aquí en concierto en España. Otro grupo, perdón, otro grupo superventas que volvía este año 2009. Ya era hora de que dejaran de vivir del cuento, Green Day. Noticias bastante vergonzosas, como por ejemplo la prejubilación del número 2 del BBVA, un tal José Ignacio Goirigolzarri, que con 55 años pues el hombre se prejubilaba, eso sí, con 3 millones de euros brutos al año que iba a ganar. Jo, con ese dinero yo también me prejubilo. No sé qué pensaría de esto Dave Mustaine de Megadeth, que volvía con más mala hostia que nunca con su disco Endgame. To a rent between, begging for mercy all alone, unable to help. tremendo lo nuevo de Megadeth. Y aquí en Zaragoza pues hablaba, pues comentamos un concierto que hubo de, del DJ más famoso del mundo, DJ Tiesto. Estuvo aquí en Zaragoza un domingo, si no recuerdo mal, pues con la música ahí a todo volumen. Y hubo avalancha de protestas por parte de los vecinos de la zona, en torno de la Expo. Y es que la música pues les puso la cabeza como un tiesto. Y nosotros por aquí hablamos de grupos locales como Antrópica. Es para ti mirar al viento, que es para ti intentarlo respirar. Si sabes que con cada aliento adelantas tu final. Es para ti vivir eterno sin saber. No olvidas el reloj e intentas siempre hacerlo mejor. Y no olvides que en el tiempo hay un dueño que lo sabe detener, acortando los momentos. Es para ti mirar al viento, un símbolo. Es para ti un calendario sin final. Es para ti una sonrisa si no entiendes de qué va. Mira dentro de ti y lo entenderás. Abandonamos el mes de septiembre y comenzamos a hablar de octubre pues con otros que retornaron al mundillo musical después de muchos años. Ahí estaban para darlo todo, Kiss. Sonic Boom se llamó el disco, el nuevo disco de Kiss. Pues mes de octubre, marcado aquí en nuestra ciudad por las fiestas del Pilar. Unas fiestas que fueron de lo más tristes en cuanto a programación cultural se refiere, sobre todo a conciertos. Uno de los conciertos más interesantes que hubo para Pilares, pues no se publicitó, no sé. Ya lo dijimos en su día que no salía en ninguna agenda. Pero bueno, ahí estaban desde Suecia, The Marionettes. That it will always break. It's just a game we love. It's just just a game we love. What a way to live, it's not a way to live. Do I have time to think? Do I have time to sink? To make it look alright, I need to bend my soul. Those things we never did, those things we never said. I'll be a numb one day, I'll be a numb one day. I'll be a numb one day. I'm going out to stay up all night. Let's talk about the feeling strange on the inside. Let's make this year look good tonight. I know it hasn't been the best year, so let me know. Do you feel strange on the inside? I should be here to grow, I should be here to know that if I make it. Dejamos las gélidas tierras de Suecia para quedarnos más cerquita con los Beethoven R. Y comentamos alguna noticia del mes de octubre. Pues ya lo hemos dicho al principio, sorprendió a todos la nominación del Nobel de la Paz para Barack Obama. Yo creo que ni él mismo se lo creía. También pues hubo palo para algunos, otros en cambio se alegraron de que Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, pues perdieran la candidatura de Juegos Olímpicos Madrid 2016. Lejos de ti he aprendido a vivir. Lejos de ti, más allá del silencio, salpicado de ilusiones sin fin. Lejos de ti, mi destino es perfecto. Lejos de ti he aprendido a vivir. Lejos de ti, más allá del silencio, salpicado de ilusiones sin fin. Sin fin. Esos Juegos Olímpicos se fueron para Río y nosotros poníamos discos, por ejemplo, una vocalista, una de mis favoritas, Anneke van Giersbergen, antigua vocalista de The Gathering. Y bueno, pinchábamos temas como este Just Fine. Disco el que publicó Anneke con su proyecto Aguada de Nick. Nos quedamos con música local, los Twans, Vibrant Man. Y que se... ¿De qué se charraba por Zaragoza ya en octubre? Pues de esas malditas obras del tranvía. Esas obras que nos van a producir pesadillas a los zaragozanos y zaragozanas los próximos meses y años. (Risa) Sape digging ten Baba Red. I'm a Baba man, a Baba Red, put the soft guitar. I'm a Baba Baba man, a Baba Red, put the soft guitar. Pues con el tema del tranvía solo queda cruzar los dedos, esperar que salga todo bien porque ya no hay vuelta de hoja. Y estamos en la recta final, entramos en el mes de noviembre con otros clasicazos. Wasp. Viejos rockeros que nunca mueren como Wasp. Y ahora cambiamos un poco de estilo, nos vamos con algo alternativo. Esperado era el nuevo trabajo de Editors, que a mí me dejó un poco frío, pero bueno, ahí estaba ese sencillo llamado Pavilion. Sleep twitch. My papillon, feel love when it's gone. It kicks like a sleep twitch. Estaban Editors y mientras aquí en España, en cuanto a noticias se refiere, pues se ha hablado de la Lacrana, ese famoso barquito secuestrado por piratas somalíes. Aunque en esta historia me parece a mí que no eran los únicos piratas los somalíes. Habría que hablar mucho de esos armadores españoles. Y también del divorcio entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que por fin firmaron los papeles. Vaya elementos. Y volvemos al metal internacional. Más power en este caso, Sonata Ártica. Por Zaragoza se hablaba del botellón y es que se puso en marcha una nueva normativa. Y pues qué decir, los políticos siempre prohibiendo, en vez de crear alternativas, buscar soluciones, pues prohibir es la solución para ellos. Ya podían dejar, por ejemplo, que entren a los conciertos, ya que muchas salas pues no pueden. Esta tierra, pues el último regreso del que os comentamos, del que vamos a escuchar, el Luto del Rey Cuervo, una formación pues importante dentro de lo que es la escena oscurilla aquí en España. De la música aragonesa en ese año 2009, lo que fue el retorno del luto del Rey Cuervo. Y con ellos, pues vamos a entrar. Ahora sí que sí, en el final de este especial. Estamos en el mes de diciembre y hemos reservado, hemos hecho pues una especie de top 5 con los mejores discos y canciones que, bueno, lo que más nos ha molado en este año. De Ravionette y ese discazo que publicaron ese año desde Dinamarca, pues entramos ya en la recta final. Otro de los discos que más lo hemos disfrutado llegaba desde Holanda, ellos son Épica. El disco que sacaron Épica este año. Y aquí en España, pues en este mes de diciembre se habla mucho del caso de Aminatou Haidar. Lamentable lo de España y Marruecos, qué asco. Y también pues se habló y se ha hablado mucho del caso de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la COE, los empresarios de España, que su empresa Aircomet pues ha tenido que chapar dejando a sus trabajadores en la calle y sin cobrar nóminas. Lamentable. No dejamos el norte de Europa. Sí, este año 2009 ha sido grande porque han vuelto los más grandes. I won't give up. Rammstein. Ya estaba acabando el año, pues nos dejó hace unos días una imagen para el recuerdo. Fue la agresión a Berlusconi después de un meeting que dio una persona que por lo que se ve tenía problemas mentales, pues le metió una buena hostia. En fin, con lo bien que tenía operada la cara. Schweiß tropft auf das Knie. Discazo para los alemanes Rammstein, que estuvieron presentándolo aquí en España. Y para nosotros el mejor disco de este año, por ser el más completo, estar formado por casi todos singles, pues a nuestro juicio ha sido el de unos suecos llamados The Sounds. Y con ellos os diremos adiós. Bueno, aún quedará un tema. It all happened so fast that night, as I remember it, there was a fight. It all went black and the race was on. Behind the closed door there's no light, and I will tell you. Queridos amigos, queridos amigas, nos tenemos que despedir, ahora sí que sí. Acaba este año 2009. Este repaso que hemos hecho, básicamente musical, a lo que más nos ha gustado, con breves apuntes informativos. Sin nada, hay que mirar ya el 2010, a ver qué retos se nos presentan. Este repaso nos hemos dejado grandes discos y buenas canciones. No hemos nombrado, por ejemplo, Adamantium, en lo que a escena local se refiere, Barricada o Wolf Mother, por poner unos ejemplos. Y tantos discazos que han salido aquí en nuestra tierra y fuera. Y para finalizar este especial, pues había que elegir una canción. Podría haber sido cualquier otra, pero la escogida al final ha sido The Resistance de Muse, con la que os decimos adiós. Aquí acaba este especial con lo mejor y lo peor de este 2009.